2025, prepara tu paladar para recorrer los territorios de sazón más ricos de la ciudad. Un festival para parchar, turistear y descubrir sabores auténticos en mesas locales, populares y de autor. Entérate de más en gastrofest.com.co, organiza Cámara de Comercio de Bogotá. Hay territorios de sazón que se disfrutan. Del 4 al 19 de octubre vive Gastrofest, una experiencia para comer con todos los sentidos y recorrer la ciudad y la región bocado a bocado. Conoce los establecimientos participantes en gastrofest.com.co. Organiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Hablemos de hobbies, los más costosos, Cami. Sí, pues hay pasatiempos que son los más caros del mundo y que normalmente lo hacen los millonarios, como por ejemplo Winston Churchill era fanático de los paisajes y él se convirtió en un paisajista experto. Ese era su gran hobby. Pintaba, exactamente. Sí. Pues estuve revisando y cuáles son los hobbies más costosos. Ay, vamos a ver si tenemos alguno. El primero. Obviamente, los coleccionistas de arte que hablábamos en la mañana. Es muy chévere. Sería chévere, pero para eso se necesita una casa grande. Pues no, y una tula de plata, te digo. Que no. Ahí al lado de la cocina uno pone un cuadrito. Es real. No. Lo que se necesita es billete. Es para billete eso. Y ya. Espacio. Ya uno. Si va, la casa la consigue uno. Sí. Sí, cualquier cosa. Ese es uno de los más costosos. Si tuvieras plata para conseguir una obra de arte, una pintura, ¿qué comprarías? Yayoi Kusama. Sin mente. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Es una japonesa que ella punticos, misma y... entró hace muchos años a un centro psiquiátrico, es bipolar, y todo lo hace con puntos. Las exposiciones de ella son muy famosas. ¿Tú comprarías alguna pintura? Yo compraría alguna pintura si yo tuviera toda la plata, ¿no? Como que ya, ay, bueno. Sí. Compraría así como algo de Da Vinci o tipo La Última Cena, algo así que sea. Ay, como, pero falla mucho. Sí, o sea, para ponerlo ahí en el comedor y ajá. ¿Tú? O sea, una vaina así extravagante. Al lado del bodegón de frutas. Yo hace poquito que estuve en Inglaterra en el museo. Vi un Van Gogh que me conmovió mucho, que era una pintura como de un pastal. Y ya. Un pastal ahí, un pastizal. Yo me quedé mirando eso y me dio una cosa por dentro, como así, que, 100 millones de dólares. Yo no, yo, lo comprarías. O sea, lo compraría. O compraría un Banksy, por ejemplo. Banksy. Compraría un Banksy. Sí, le pagarías al Banksy. Claro que sí le pagaría al Banksy. Sí, está bien. Claro que sí le pagaría con todo. Bueno, entonces, ahí está entonces: paisajismo, pintura, obras de arte. Ese es el más costoso. ¿Qué más? Está, por ejemplo, el coleccionismo de whiskies extraños o raros. Como Abelardo de la Espriella. Exacto. Porque incluso hay colecciones extraños que y son raros. Vendidas por más de 9 millones de dólares. Las colecciones de whiskies. ¿Cómo es que se llama? Ayer estaba cumpliendo años Bill Murray. Ay, sí, mi muchacho. 75 años estaba cumpliendo. Está grande y se le notan. ¿Cómo le llama el whisky? Satori. For relaxing times. Sí. Make it Suntory time. Suntory time. Suntory times. Y él lo regañaba al fotógrafo y como un minuto y la traducción era, sí señor, ¿te acuerdas? Y le aseguro que me dijo eso. Exactamente. Preciosa película. Esto es Perdidos en Tokio, estamos hablando de whiskies. Y a Bill Murray, el actor, el protagonista de la película, lo contratan para hacer unas fotos en Japón de un lujosísimo whisky que se llama Suntory. Entonces, para tiempos... Es que hay demás y son muy costosos. Claro. Aquí hay una cantante vallenata que se llama Ana del Castillo. Ella le dice whiskey. Ella le dice whiskey. Mira, a mí no me deja tomar el médico whiskey. Así, el doctor no me deja tomar el whiskey. Es prácticamente lo mismo. Te quiero. No es lo mismo. Es una belleza, no, una obra. Continuemos, por favor, señorita. Siga, por favor. Otro que a mí sí me encantaría tener este hobby y es el de turismo y viajes. Hay gente que se dedica verdaderamente a recorrer el mundo porque tienen cómo el tiempo, la financiación. Ese sí que es caro, ¿no? Exactamente. Y además, pues, viven toda una experiencia. No es como que se van de mochileros, ¿no? Obvio no. Como que se dan la vuelta al mundo a conocer lugares, a quedarse en los mejores hoteles, a vivir las experiencias en cada lugar. Su jet. Exacto. Es como... En su chef. Exacto, no. Es la única manera que es rico. No, mira, yo tengo un hobby caro, festivalear. Sí, es también es mío. Festivalear es costosísimo y hace parte como del tema turístico. Sí, bueno. Uy, sí, ese también a mí me encanta. Sí. Entonces, bueno. Ese podría ser también. Viajes, turismo, entonces. Turismo. Hobbies caros de mañana se quiso. Otro que este también es bien costoso es el de los yates. No, va a pasar. Sí, hay gente que además de que colecciona yates, también se dedican a navegarlos en algo que se llama Super Yate, que es un pasatiempo que le permite a la familia, a las personas, navegar alrededor del mundo en torno del lujo absoluto con un hogar en el agua. Es decir, se van a vivir a sus super yates y recorren el mundo en sus yates, tienen toda una tripulación adentro y demás. Así que pues este también es uno de los hobbies más costosos. Y para finalizar, uno de los deportes que es considerado como el deporte de la nobleza o de la realeza, y es el polo. Hay gente en Colombia todavía hacen eso. Claro. En Colombia hay campeonatos de polo. Hay un barrio también. Mira. No, señora, no es lo mismo. Acá porque están por un sí, pero y lo no. que cuesta, por ejemplo, los caballos, lo que cuestan los torneos, el equipo. Todo es costosísimo. Esos son los más costosos, los hobbies más costosos del mundo. Los hobbies más costosos del mundo. Y aquí está nuestro disco de la semana. Recomendación muy especial. Si no lo ha oído, esperamos que tenga una oportunidad esta semana de sentarse y oírlo. Es el tercer larga duración de esta banda indie. Se llaman Parcels. El disco se llama Loved. Y de ese tercer larga duración nuevo, aquí está Safe and Sound, Parcels, álbum de la semana. De nuestro álbum de la semana, Safe and Sound, The Parcels, en las mañanas de la X. Y entonces estamos contando los días porque Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. 5 de noviembre. Es una cita imperdible, es un show que hay que ver, no solamente por la carga nostálgica que implica volverlos a tener, esta vez con todos los estándares de tecnología, sino también porque la tecnología con que vienen y con que van a presentar su show de protesta va a ser simplemente increíble. Aquí están con Protection. Es lo nuevo de Somber en las mañanas de la X103.9. Se viene algo tan chévere y quiero que me pongan atención porque al estilo de los mejores festivales del mundo llega este 12 y 13 de diciembre al sector del Tayrona, el Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original y la vibra explosiva de Bomba Estéreo. Compra tus entradas en Ticketmaster.com. Ayer el presidente Trump dijo que la administración de alimentos y de medicamentos va a pedir a las mujeres embarazadas evitar tomar acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, excepto en casos de fiebre alta, después de revisar algunos estudios que sugieren que la exposición prenatal podría estar asociada con un mayor riesgo de autismo en los niños. La mayoría de los científicos coinciden en que no se ha probado ningún vínculo casual. La acción de Kenvue, fabricante de Tylenol, ha caído un 17% desde principios de septiembre, cuando el Wall Street Journal informó por primera vez que la administración Trump intentaría conectar el autismo con el acetaminofén, el analgésico más utilizado durante el embarazo. El ibuprofeno puede causar malformaciones congénitas según grupos de salud, incluida la FDA. El director ejecutivo interino de Kenvue se reunió a principios de este mes con el secretario de salud Robert F. Kennedy Jr. para intentar frenar el anuncio, según el Wall Street Journal. Creemos que la ciencia independiente y sólida muestra claramente que tomar acetaminofén no causa autismo y estamos profundamente preocupados por el riesgo para la salud que esto representa para las mujeres embarazadas, dijo Ken Bue en un comunicado previo al anuncio de ayer. Lo que Trump está citando, según el Washington Post, dicen funcionarios de Estados Unidos que revisaron un estudio de agosto liderado por científicos de Harvard y de Mount Sinai, que dijeron haber encontrado evidencia consistente con una asociación entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo en los niños, pero que también advirtieron que se necesita más investigación para confirmar estas asociaciones y determinar causalidad. Como la investigación en embarazo suele limitarse a estudios observacionales, lo que dificulta controlar factores genéticos y ambientales, los científicos consideran los hallazgos correlacionales poco claros. En el mejor de los casos, el mayor estudio de este tipo, que analizó a 2.5 millones de hermanos suecos y fue publicado en 2024, no encontró mayor riesgo de autismo por el uso de acetaminofén durante el embarazo. Mientras tanto, ayer la FDA avanzó en la aprobación de un nuevo medicamento llamado leucovorina para el tratamiento del autismo. El fármaco ha mostrado resultados iniciales positivos en estudios pequeños, pero aún ha sido ampliamente adoptado porque, como dijo un neurólogo pediátrico al Washington Post, por ahora la investigación todavía está en la yarda 10. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y esa es una de las noticias más importantes que registramos hoy aquí en Mañana 103.9. Alto, ¿no? Él es grande. ¿Jack? Sí. Jack Harlow. Muy pandémico. Sí. Lo tengo relacionado con la pandemia, sí. Esta mañana estaba oyendo la nueva de Tommy Richman. ¿Y sí? Nice. Nice. Bueno. Sí, sí, ese Tommy Richman se me parece un poco como a ese, como llamaba ese pelado. Ay, exacto, es el de The Right Kind of Love, Jeremy Jordan. Ya. Sí, me parece mucho, sí. Sí. Me hizo a risa de todas maneras Trump ayer contando que no sabía decir acetaminofén. Well, let's see how we say that. Acetaminofén. Sí, sí, sí, sí, no, claro. Es que también. Bueno, pero bueno. Es nada. Que acetaminofén. Bueno, estas son mañanas de la X, 31 años, 31 canciones. Droguerías con subsidio, aniversario amarillo, presenta la siguiente sección en la X y de 31 años. Nos vamos hasta el 2003 con la número 1 en la X de ese año, In the Club de 50 Cent. Ay, sí. Go, go, go, go. Go, go, go, shawty, it's your birthday. If he wanted to, he would. Perry, en mañanas de la X, vamos a... Bueno, Tom Holland se dio un golpe en la cabeza. Sí. El protagonista del Hombre Araña, el Spider-Man, se dio un totazo. En una acrobacia. Se rompió la cabeza. Sí. Y entonces todo el mundo está como, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con Holland? ¿Qué ha pasado? No fue un accidente grave. Sí. Él sí va a tener que descansar durante esta semana antes de reanudar las grabaciones. Van a ser pausadas. Esto no va a afectar para nada la fecha de estreno, que está programada para el 31 de julio de 2026. Fue llevado al hospital tras el accidente, donde fue examinado, pero no ingresado. Esto tras una acrobacia mal hecha en los estudios, que resultó en una conmoción cerebral. Según la comunicación, también fue confirmado que ninguna otra persona ni el elenco del equipo salió herida. Simplemente no es grave, afortunadamente, pero sí requiere una semanita de descanso para retomar nuevamente las grabaciones. Él está bien. Bueno, vamos a continuar con 31 años, 31 canciones. La siguiente es de Usher. 2004, yeah. Con Little John y con Ludacris.